Te quiero dar la bienvenida a este nuevo audio de nuestro entrenamiento de 6 semanas para gestionar el estrés y el bienestar emocional, la tensión emocional. Hoy es lunes, es nuestro cuarto día de esta cuarta semana. En esta cuarta semana nos estamos focalizando en darnos cuenta de que nosotros no somos lo que pensamos ni lo que sentimos, sino quién siente, quién piense, quién piensa, y que ese testigo, esa presencia, está siempre presente, es inmóvil, está siempre ahí. Y luego la segunda cosa en la que nos estamos focalizando es en la higiene sentimental, en buscar algún sistema para echar fuera de nuestro cuerpo una vez al día o una vez cada 2 o 3 días todas las tensiones emocionales que se nos acumulan. Te sugerí, te pedí que buscaras cuál era la técnica que a ti te iba bien. A mí me va bien nadar, hay gente que le va bien cantar y bailar, hay gente que le va bien gritar, hay gente que le va bien el deporte. Yo creo que es muy importante que entiendas que esta técnica de higiene sentimental tiene que incluir movimiento físico y voz. Movimiento físico y voz. Porque si solo es movimiento físico, funciona bastante. Pero la voz lo potencia extraordinariamente. Y si solo es voz, pues funciona bastante. Pero cuando añades el cuerpo, bueno, la capacidad de limpieza de las indigestiones emocionales que tenemos es mucho, mucho mejor. Es mucho más intensa. Así que te voy a proponer que hoy, durante el día de hoy, dediques un rato a esta higiene sentimental. A veces basta con ponerse a bailar y a cantar a voz de grito, aunque a mí eso no me funciona mucho, también tengo que decírtelo. A veces basta con estar haciendo la limpieza de casa, los cristales, por ejemplo, frota, que te frota, que te frota, mientras vas cantando o gritando. Yo lo odio, lo de hacer los cristales es un rollo, pero cada uno que escoja su sistema. Para otros es hacer deporte, el mío es hacer deporte. Yo hago deporte, nado, y mientras estoy nadando grito bajo el agua y me quedo más ancho que largo y salgo de la piscina nuevo. Generalmente solo durante los primeros metros pues hago este ejercicio y luego ya voy nadando con relax y tranquilamente. Recuperas, si quieres, el audio del miércoles donde explicaba con más profundidad esto del muro de las lamentaciones, el hilo dental sentimental o el sistema de higiene emocional. Y escoge uno y practícalo, haz algo. Aunque sean solo 5 minutos de moverte vibrando todo el cuerpo mientras gritas y haces y das saltos, porque es muy importante que la tensión emocional no se quede atrapada en tu cuerpo. Y este es uno de los 2 focos de la semana. Y el segundo foco de la semana, acuérdate que es ser conscientes del yo. Ser conscientes de que yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que siento, yo no soy lo que percibo. Y yo te voy a pedir que durante el día de hoy, ahora mismo si quieres, mires un momento una pared, cualquiera, y mientras miras la pared, quiero que te des cuenta de que una cosa es la pared, la estoy viendo delante mío, la tengo delante, y otra cosa soy yo. Yo me estoy dando cuenta de la pared. Y te voy a pedir que pongas atención en este yo que se da cuenta de la pared. Sí, sí, yo puedo estar viendo ahora una pared, pero yo no soy la pared. De hecho, yo soy este espacio que se da cuenta. Y este espacio que se da cuenta de la pared no son los ojos. Los ojos es un vehículo a través del cual yo puedo ver la pared. pero el darme cuenta de la pared se produce en mí. Yo quiero que localices este espacio en este espacio en tu interior en el que tú te das cuenta de que una cosa es la pared y otra cosa es el yo. Y en la medida de lo posible, te voy a pedir que durante el día de hoy, además de haber hecho o de hacer la higiene sentimental, cuando pares 4, 5, 6 veces a lo largo del día para hacer un minuto de respiración, en ese minuto de respiración te percibas, mires una pared y percibas con claridad que una cosa es la pared y otra cosa es el yo. Y te voy a pedir que si tuvieras que poner atención a solo una de las dos cosas, te pediría que pusieras atención en tú, en ti, porque tú eres mucho más importante que la pared. La pared cambia, lo que ves cambia, lo que escuchas cambia, lo que ocurre cambia, pero tú siempre estás contigo. Así que si tuvieras que escoger entre poner la atención entre lo que ves y a ti, yo te pediría que durante el día de hoy pusieras la atención en ti. Si tuvieras que escoger entre lo que escuchas y tú, yo te pediría que pusieras la atención en ti. Si tuvieras que escoger entre lo que piensas y tú, yo te pediría que pusieras atención en ti. Así que hoy el ejercicio, además de hacer un poco de higiene sentimental, es parar unas cuantas veces, un minuto, respirando profundamente, mirando una pared y dándote cuenta que una cosa es la pared y la otra cosa es el yo. Y cuando este minuto haya pasado, procura seguir percibiendo en tu vida cotidiana a ti, percibiéndote a ti en tu vida cotidiana. Tú eres mucho más importante que lo que sientes. Tú eres mucho más importante que lo que piensas. Tú eres mucho más importante que lo que escuchas, porque tú siempre estás. Pero lo que sientes, lo que ves, lo que escuchas, todo eso va cambiando. Así que ya ves que el ejercicio de hoy suena un poquito raro, pero a lo mejor, si tenemos suerte, te va a salir bastante. No tienes que tener éxito, ¿eh? No tiene que salirte. Solo te pido que lo intentes. Paras un minutito, respiras y mientras respiras miras la pared. Dices, mira, aquí está la pared, pero yo soy quien se da cuenta. Y entonces pones la atención en este yo que se da cuenta cuando estás viendo la pared. Y luego, cuando pasa el minuto, continúas tu vida normal intentando seguir percibiendo este yo. ¿Te parece? Es un ejercicio muy sencillo, pero hermoso. Y si quieres, nos vemos mañana.